dedito para los amigos, Para vos, Charlie, y todos los chicos de la junta, ¡Mueva, mueva, mueva! Y no sabe qué hacer con su cuerpo. Ella me dice que no, pero eso es cierto. Yo le digo que tú eres una diosa, pero ella no entiende que es hermosa. Que siga, siga, que siga con su bello cuerpo. Y que nunca te olvides que tú eres lo que yo más quiero. Pero dime que sí, no me digas que no. Pero dime que sí, no me digas que no. Gracias.